saludos a la audiencia de Farco y a las radios comunitarias del país. La provincia de Mendoza tiene fama de conservadora. Un dicho que se esparce casi como un mito dice que para saber si cualquier espectáculo es bueno y puede ser un éxito, tiene que pasar por Mendoza y ser aprobado acá. Pero detengámonos un poco en la palabra conservador, con la que nos solemos autoflagelar los mendocinos. Lo conservador podría ser definido en lo cultural como lo que se queda con las formas y las expresiones del pasado y de lo local, esgrimiendo defensas contra lo nuevo que se viene y que nos amenaza. Si somos coherentes con esta definición de lo conservador, debo decir, y me van a tener que disculpar, que en esto los mendocinos no somos conservadores. Poco hemos conservado de nuestras tradiciones y de lo que ha sido. No hemos sabido traer al presente lo que fue en el pasado. No hemos sabido hacerlo o no nos han dejado hacerlo. Porque en las nuevas generaciones, en las que se incluye quien les habla, poco se conoce de la enorme historia musical cuyana. Tenemos borrada la memoria. Y esto es una pregunta. ¿Por qué fue que pasó? ¿En qué momento? Una posible respuesta nos la entrega Ana María Bueno, cantora radicada en esta provincia, que dice lo siguiente. Sino que nosotros hemos vivido una dictadura cívico-militar perversa que nos ha privado de nuestra música, no solo de lo cuyano, sino de en general la música. Ustedes han visto que han aparecido ahora las listas negras. Esas listas negras donde hay cantores, donde hay músicos, hay actores, cantidad de artistas de los que eran prohibidos. Yo he sido una de ellas, ¿no? De esa dictadura. Es decir, claro que vos no tenés idea porque sos un joven. Ahora, no nos olvidemos que esos 30.000 que no están, más todo lo silenciado, no ha permitido a que jóvenes ahora tengan esa música. No es una cuestión de conservadorismo, sino que es una cuestión de no difusión. De no difusión. Y ya que le damos voz, invito a escucharlo un poco. Cantan los bronces de un campanario entre el recato de los rebozos. Dices antigua, los religiosos con fe que pulsan desde el rosario. Tardes cerradas que espirituando desde las bailas su aroma dulce, mi hogar y mi madre voy recordando, y todo el pago me sale el cruce. Para sacar un poco el pecho y seguir contradiciendo nuestro mote de conservador, vale decir que desde esta provincia salió el movimiento del nuevo cancionero, del que se haría eco el país y Latinoamérica. Varios de los firmantes del manifiesto del nuevo cancionero eran artistas de la talla de Armando Tejada Gómez, Tito Franz y Mercedes Sosa, entre otros. Este movimiento buscaba reformular los tradicionalismos folclóricos y revitalizar de esta manera la música popular argentina, algo bastante poco conservador. De estos músicos salieron canciones que ya nos pertenecen, como Canción con Todos o Samba Azul. Y ya que los nombramos, escuchamos Regreso a la Tonada, una canción hecha por Tito Francia y Armando Tejada Gómez, con la voz de Mercedes Sosa. Regreso a cantar tonada de sol a sol por la sangre, como cantaba la vida en la raíz de mi padre. Caballos de vida nueva, la vida es una tonada. No quiero cantar olvidos ni recordar lo que amaba, porque son como dos muertes, el olvido y la distancia. De lejos me queda cerca volver cantando tonadas. Goyo Galde, músico fundador y hacedor de Los Caramelos Santos, a quien a juicio de quien les habla es una de las mejores bandas mendocinas de siempre, a pesar de las decepciones, dijo en alguna declaración que hoy en día ser punk era tocar tonadas. Porque gran cantidad de músicos mendocinos, a pesar de la calidad que puedo dar fe, poco escuchan para atrás y mucho para afuera. Desde Guaymallén, Mendoza, y valga la redundancia, tierra de Armando Tejada Gómez, realizó este informe Radio Comunitaria La Mosquitera. Salud, compadre. Salud, compadre.